Muy buenos días. Somos el taller de radio Luciérnagas Serranas. En el programa de hoy hablaremos sobre el proyecto de autovía del Valle de Punilla. Desde hace un mes se realiza la audiencia pública digital. Allí se discute la licencia y el estudio del impacto ambiental. Esta nueva ruta 38 atraviesa el Valle de Punilla de sur a norte, con 20 puentes para pasar por 8 cuencas hídricas del lugar. El proyecto atraviesa de bosque de zonas rojas y obligaría a desplazar a más de 40 familias. Esta autovía formará parte de un corredor que ingresa desde la provincia de Santa Fe por ruta 19 y luego pasa la circunvalación, después recorre la autopista Córdoba-Carlos Paz, entra a variante Costa Azul por el puente sobre el lago San Roque y atraviesa Punilla en dirección a Cruz del Eje y de ahí a La Rioja y Chile. El problema de la obra es que se va a dañar profundamente una región degradada ambientalmente. Un indicador de esto es la descomposición del agua del dique San Roque. Destruirá áreas de alto valor arqueológico y paleontológico. El estudio del impacto ambiental no prevé el daño de la cuenca hídrica que atraviesa. Prométete, tu opinión nos importa. Infórmate. Invitamos a la comunidad a informarse sobre esta problemática. Es un mensaje de la Asociación Civil Luciérnagas Serranas.